Opera es una empresa que desarrolla navegadores gratuitos que permiten una navegación rápida, sencilla y segura de la web con una interfaz de usuario de revista. Nora Pérez, del Departamento de Comunicación de Opera, nos presentó lo nuevo de Opera Coast. Bueno, pues Opera Coast es un navegador que está hecho y pensado específicamente para el iPad y para el iPhone. De hecho, es un poco diferente que todos los navegadores que conocéis porque no tiene ninguna barra de navegación, no tiene pestañas, sino que utiliza al máximo la pantalla del iPad. Como veis, se presentan aquí las páginas que visitáis y que os queréis guardar como si fueran aplicaciones. Todo se basa a base de touch. Podéis aquí buscar de manera visual alguna página y os salen ya sugerencias como Twitter. Luego también, cuando vais a la página principal, tenéis una sección que se llama Para ti, en la que podéis añadir vuestras páginas favoritas de noticias y podéis también ver un poco lo que hay de novedades cada día de forma visual, y si os apetece, pues simplemente leéis más y lo podéis hasta compartir con un amigo a través de medios sociales como Twitter, Facebook, de manera muy fácil. También, si queréis ver, tenemos Opera Coast en el iPhone, lo que también es bastante más útil porque, como veis, el iPhone es aún más pequeñito y entonces aprecia que puedas aprovechar al máximo la pantalla. Y como veis también, es súper fácil añadir una página que habéis visitado recientemente a tus favoritas, simplemente la arrastras y si no la quieres, pues también te la sacas de encima de la misma manera que ya el usuario navega en el propio iPhone o iPad. Es decir, es una navegación muy natural. Para ver las últimas páginas visitadas, simplemente vamos aquí a estas rayitas y nos salen también de forma visual. Podemos abrir la página, volvemos a la página principal. Y otra cosita también que veis es que os salen aquí recomendaciones cuando vais a buscar, por ejemplo, de diferentes temas. Aquí salen de películas, estos son noticias de tecnología. Y de momento, pues eso, está pensado para iPad, iPhone. Vamos a sacar también una versión para Android muy pronto. Y otra de las novedades que tenemos este año es para los usuarios de Android, y en algún momento también llegará la versión para iOS, pero aún no podemos decir cuándo porque estamos de momento trabajando con Android. Y lo que se trata de esta versión es Opera Max, que es una aplicación que lo que hace es comprimir el tráfico de datos de todo que pasa por tu smartphone, o sea, procedente de todas las aplicaciones. No es un navegador, sino que es una aplicación para ayudarte a gestionar tu consumo y ahorro de datos. Y como ves, pues puedes ver lo que consumes y lo que ahorras tanto en Wi-Fi como en una conexión de móvil. ¿Y por qué es importante esto? No solo porque puedas ahorrarte un par de megas al mes, sino también por el tema de funcionalidad de tu teléfono y de batería. Porque quieras o no, cuanto más vas navegando, te vas consumiendo la batería del teléfono. Y muchas aplicaciones hoy en día funcionan, sobre todo, cuando no están utilizadas de forma activa, como... Entonces, lo que hace Opera Max es que te manda notificaciones de aquellas aplicaciones que están utilizando tus datos de fondo y te permite bloquearlas para que no te sigan consumiendo tu batería ni tus datos. O sea, como veis, si os importa un poco el tema de saber lo que consumís y gestionar, pues, los datos para que os dure más, pues Opera Max os la recomiendo, y así que salga para iOS os avisamos. Sintonizas Territory Mac.